El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva producción del programa Pichincha Nuclear. Yo quería contarles en esta ocasión que la semana pasada nosotros estuvimos en territorio y el núcleo de Pichincha, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, continúa trabajando a favor del sector cultural de la provincia. La semana pasada, como les contaba, recorrimos Pifo, Cayambe, San Antonio de Pichincha, donde socializamos los servicios que el núcleo ofrece para el sector cultural. Así que les invitamos a que nos pregunten cuáles son todos los servicios que nosotros tenemos abiertos para toda la sociedad artística y cultural y para la sociedad en general. Y asimismo, se socializó los diálogos que la institución mantiene con el Ministerio de Cultura referente a los créditos Impulso Cultura que se otorgarán a Ban Ecuador para artistas y gestores culturales. En esta ocasión tenemos a un invitado especial. Él es Byron Coronado, es músico ecuatoriano, baterista de la banda Hidekel, con más de 10 años de experiencia en el ámbito musical. Se ha desarrollado en diferentes facetas como promotor y productor de eventos, tales como Bataka Fest 2017 y actualmente del Bataka Fest. También es gerente general de Bunker Studios. Este es un estudio de grabación y director de cátedra de percusión de Bunker Studios Academia de Música. Bienvenido, Byron, aquí al programa Pichincha Nuclear. Buenos días. Hola, Jafa, gracias por la invitación. Le saluda Byron Coronado. Bueno, como tú lo dices, me dedico a varias cosas de la rama del audio y sonido, todo lo que tiene que ver con el arte, la música. Nada, cuéntame. Gracias por la invitación también, gracias a todos los que nos escuchan. No, pues muchísimas gracias, Byron, a ti por acompañarnos en esta jornada. Bueno, yo quiero empezar haciendo la pregunta clave. ¿Quién es Byron Coronado? ¿Con quién tenemos el gusto de conversar? Bueno, les cuento un poquito de mí. Yo tengo 34 años de edad. Yo soy tecnólogo en sonido. Me gradué en el IABQ. Soy músico de profesión, también baterista. Estudié en el Conservatorio Nacional con profesores. Y actualmente me dedico, bueno, por esto de la pandemia se ha frenado un poco. Pero yo soy, tengo una escuela de música que se llama Bunker Studio. Una empresa de amplificación y audio, de luces y todo lo que tiene que ver con eventos. Soy productor, tengo un estudio de grabación, tengo sala de repasos, manejo algunas bandas, producimos algunas bandas. Eso es lo que es actualmente lo que estoy dedicado y me gusta lo que hago, ¿no? Soy baterista de la banda Hidekel. También soy baterista, acompaño a Álvaro Plúas y también toco en algunos proyectos donde se chauchaba o donde se trabajaba. Ahora estamos estancados. Nada más. ¿Desde cuándo es Byron Coronado? Pues bueno, tenemos a un personaje muy interesante entonces. ¿Desde cuándo empieza la vida artística de Byron? ¿Desde cuándo Byron descubre que la música es parte de su vida y que esto es a lo que se quiere dedicar? Bueno, verás, ¿cachas? Mi familia, parte de padre, son músicos. Son músicos, son guitarristas, son cantantes, pero creo que soy el primer baterista de la familia y de ahí viene mi primo, también que es baterista. A la edad de, qué sé yo, 10 años, tocaba la batería. Y mi papá me cuenta, cuando me compró la batería, que él quería ser baterista, que siempre le ha gustado la batería, pero pues en ese tiempo el papá no estaba muy de acuerdo, que eso no debería ser, que hace mucha bulla. Cuando yo le dije a mi papá, papi, quiero que me compres una batería, él no lo dudó. Me dijo de una, vamos. Y me compró la batería y él fue el primero que le armó, ¿verdad? Le armó, y estoy hablando de cuando tenía 12 años, por ahí, o 11, no me acuerdo muy bien, la verdad. Y ahí empezó todo. Ahí fue la primera batería, comencé a tocar. La verdad, mi mamá nunca me puso desde corta edad en algo de batería. Siempre me puso guitarra, bajo, hasta violín, cosas así, en los cursos que realizaban en el barrio y todo lo demás. Pero cuando ya fui creciendo, ya fui entrando al colegio, ya fui buscando. En mi época no había YouTube, pues tocaba buscar profesor, había muy, muy escasos los profesores. Después logré entrar al conservatorio y después conocí a bateristas que daban clases. Bueno, y así comenzó toda la locura. Soy baterista, la verdad, amo la batería, me vuelve loco la batería. Estoy en esto ya cerca de 15 años profesionalmente, llamémoslo así. He estudiado ya con varios profesores de alto nivel en instituciones. Tengo certificaciones de extranjeras también. Y eso es lo que trato también de involucrar en el Búnker Estudio a mis alumnos y también a la academia. Y con esto que hago también el festival Bataca Fest, también aporto y a la cultura en hacer este festival que no se hacía, o hacían, pero lo hacían una vez y después se olvidaba. Este festival ya tiene prácticamente tres a cuatro años, lo vamos a hacer este año también, y ya les voy a contar más adelantito cómo es el proceso de eso, pero así nace todo el gusto y todo el amor hacia la batería y hacia la música. ¿Y por qué la batería? ¿Por qué la batería y no la guitarra o el bajo o el ukulele? ¿Por qué la batería? A ver, yo me considero una persona muy interactiva, tengo muchísima energía, creo que es una ventaja y desventaja a la vez. Y la batería en mí hace que llegue a tener relax, que me llegue a encontrar conmigo mismo y a tener una conexión, llamemos, de mucha paz y descargar todo lo que tengo. No por golpear, sino que a veces simplemente por armar y desarmar la batería. O simplemente por dar pequeños golpes y a veces por sacarle todo el jugo a la batería. Creo que es un medio de que a mí me encuentro identificado porque es grosero, sonido fuerte, pero también puede hacerte bailar con simplemente tocar ritmos o tocar cualquier cosa. Y me identifica, me gusta mucho por eso. Y la producción, también eres productor, ¿no es cierto? Tú tienes un estudio de grabación, de ensayos, ¿no? También es un estudio de ensayos. ¿De dónde viene ya el tema de producción en tu vida? Mira, a raíz de que estudié batería, también comencé a estudiar sonido, me gradué de sonidista y también quise involucrar el estudio de grabación. Entonces me armé mi estudio de profesional, tengo en el norte de Quito, donde comencé con mi banda primero a grabar el disco 12 puertas, y comencé a ver que también por desconocimiento a los precios de grabación, al hacer el booker del booker del disco, a la inversión del disco y todo eso, creo que perdimos demasiada plata, la verdad. Y a raíz de eso comienzo a estudiar un poco de producción, también de manejo de bandas, y a ver cómo podemos sacarle el jugo al estudio complementando la producción y complementando sala de repasos. Entonces vi esa necesidad de que la gente le hacía falta todo eso. Y a raíz de todo eso, cada caminito, vi que también le hacía falta a la gente tener un instituto de música donde brinde clases de sonido, donde brinde experiencias únicas. Por ejemplo, la Academia de Música Bunker Studio te da gratuitamente a los alumnos grabar, es obligatoriamente grabar en el estudio cada cierto tiempo el tema que están estudiando. Y también con ellos hacemos diferentes shows en vivo para que ellos sientan toda la adrenalina, tanto como la grabación y el público general. Nosotros tuvimos la anterior casa abierta en un lugar que tratamos, por ende, como manejamos también iluminación, video y todo eso, lo hicimos un escenario netamente profesional, que nuestros alumnos se sientan profesionales y sepan cómo está. Entonces todo fue anclándose, fue estudiando batería, luego comencé a estudiar sonido, después producción, después me puse el estudio, la sala de repasos, la escuela, para que todo vaya de la mano y brindar todo eso. Mi socio, que es Gabriel Caicedo, él es comunicador. Entonces, anclamos también ese aspecto a la escuela para brindar conocimientos de manejos de redes, de manejo de imagen para bandas, para personas naturales, que es muy importante. Entonces, todo eso armamos un estudio para dar a conocer a todas las personas que estudian en Bunker Studio o vienen acá a grabar, se les aconseja cómo es el proceso de grabación. Porque la gente a veces dice, ¿sabes qué? Solo quiero un demo. Pero no saben que el demo es lo más importante de la banda. O sea, el demo debería ser trabajado el 100%, lo más profesional que sea. Porque es tu carta de presentación hacia el productor, hacia el promotor, hacia la radio. No vas a grabar algo, es que es solo un demo. Que nos olvidemos del demo, grabemos tres temas profesionales, de excelente calidad, para ofrecer, porque es una carta de presentación. Tú a un trabajo no vas, solo es un trabajo, llevo nomás solo la foto impresa y ahí con el nombre y el apellido. Tú te esmeras en hacer algo profesional. Eso es la banda, eso es lo que debe ser. Todo eso nos damos en Bunker Studio, les asesoramos bien para que puedan realizar y no pierdan el tiempo que es tan preciado. Así eso. Es. Esto, ¿y cuál ha sido, no sé, las experiencias que tú has podido vivir con tus alumnos que ya han salido de Bunker? Pues, no sé, han armado ya su banda o se han podido incluso ellos mismos poner, no sé, reinventarse, ¿no? Y ponerse igual un pequeño estudio de producción. ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido con tus alumnos? Verás. Nosotros tenemos casi el 70% de alumnos niños, entre la edad de 4 años a 12. O sea, es tan alegre saber que ellos llegaron sin saber nada y a los 3 meses están tocando temas, saben de cosas importantes de la música y más que todo, la música es un complemento para todo el estudio. Es lo que comenzamos a manejar el hemisferio diferente a lo que nosotros normalmente somos acostumbrados y le ayuda a una disciplina y concentración a los niños y ayuda a mejorar las notas y todo eso. Sentirse que venga un padre y te diga, me siento feliz en la escuela porque mi hijo ha cambiado mucho. Por ejemplo, mi hijo a veces era como medio despistado. Ahora le siento como medio concentrado y ha subido en calificaciones. Eso es gracias a la música y al método que nosotros damos para enseñar. Porque nosotros no queremos que el niño sea obligado. No, es que tienes que estudiar música porque tu papá estudia música. Le damos el sentido de que ellos digan, tengo un encuentro con mi instrumento y hoy voy a hacerlo con amor, voy a hacer este tiempo. Eso tratamos de analizar cada niño qué es lo que tiene, ¿no? Y involucramos. Así Gabriel, es. Gabriel, que sea, es un experto en manejar niños, es bueno. O sea, sin duda el arte, la música, desde antes muy tempranas, en realidad es, o sea, es algo como muy primordial, como tú mismo dices, ¿no? O sea, el arte, la música te cambian, te mejoran, te forman, ¿no? De cierta forma. Y qué lindo que más bien se empiece desde niños, ¿no? A poder formarse en música, en las artes. ¿Y qué nos puedes contar en este camino? El camino de la música, de la producción, el camino artístico, ¿es difícil? O sea, generalmente, ¿tú cómo lo ves? Verás, yo lo veo desde un punto de vista de que cuando tú quieres ser músico, debes dedicarte. ¿A qué voy con esto? Hay muchas personas que dicen, es que lo que pasa es que la música no da. Lo que pasa es que la música ahí no nos valora. Pero la pregunta sería, ¿cuánto tiempo tú le das a la música? Los doctores estudian 12, 13, 15 horas, y sin embargo los músicos estudian 30 minutos y listo, y quieren llegar a más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es verdad que a veces nosotros no le damos el 100%, pero sí daríamos el 100% como cualquier trabajo a la música. Nosotros podríamos vivir tranquilamente de la música. ¿Por qué? Porque estamos trabajando ahí con las nuevas ideas, nuevas producciones, nuevos campos, nuevos horizontes. Entonces, si no le damos tiempo, igual no vamos a vivir de nada. Así, si lo haces de mecánica y no te dedicas a estudiar mecánica, pues no vas a poder arreglar un carro. Y la medicina también es igual, la música también es así. Así es, entonces, primordialmente lo que más importa en un primer momento es las ganas, esto, y la vocación, ¿no? Que uno le vea lo que uno quiere, como tú mismo dices, el tiempo, la dedicación es lo más importante para poder llegar a donde queramos, ¿no? Llegado a este punto, no sé, ya hablando de ti, un poquito conocerte cada una de las facetas tuyas. De mis trabajos. De tus trabajos artísticos, de productor, de profesor, etcétera, etcétera. ¿Algún tema, no sé, que te marque, que hable un poco de ti, que te represente? No sé, un tema personal tuyo que nos quieras recomendar para poderlo escuchar. Claro, yo les recomiendo un tema que es de mi banda, que se llama Todo lo puedo ver. Este tema habla muchas cosas, es muy importante para mí y siempre me levantan las cosas, las fuerzas, ¿no? El tema es Todo lo puedo ver, de la banda Hideki. Bueno, entonces vamos con el tema Todo lo puedo ver, de Hideki. Miras atrás perdiendo la esperanza, en soledad inclinas la balanza, la realidad ocultas en palabras que se quiebran, donde mí es como un muro de cristal. Leo tu vida, siento tu dolor, tus miedos, tus dudas, lo siento yo, estoy contigo, pues. realmente este tema tiene un significado bastante bueno, ¿no? O sea, he escuchado la letra y me parece un tema bastante genial para poder escuchar. Cuéntame un poquito de dónde nace Todo lo puedo ver, de dónde nace Hidekel, pues ya quisiera que entremos un poquito más en lo que es tu banda, ¿no? Bueno, mira, te cuento un poquito de historia de la banda. La banda ya tiene como 12, 10 años, sí, no me acuerdo muy bien la verdad, pero la banda Hidekel es un nombre de un río donde es rápido el río, donde el es un río que donde Hidekel es un río bien importante y es súper caudaloso, y de ahí salió el nombre. Nosotros nos identifica mucho, nosotros grabamos el disco y el disco es interesante porque tiene una temática muy muy muy muy interesante. El disco es 12 puertas, ¿no es cierto? El disco es 12 puertas, la primera producción es disco de 12 puertas, donde tiene 12 temas y el tema es de la purificación o de la restauración de un hombre. ¿Qué quiere decir esto? Al ser la banda da un mensaje cristiano, un mensaje de salvación. Entonces cada canción es algo importante para la restauración de un hombre. Cuenta la historia desde el primer tema, cuenta de que el hombre no vale nada, no sabe ni quién es, no se encuentra a sí mismo, no sabe cómo salir de todos sus problemas, hasta el tema número 12, donde es toda la restauración del hombre, de donde es libre de todas esas cadenas que le atan, de todo eso que le tiene sometido, donde no sabe a dónde ir, pues es libre de todo eso, gracias a la ayuda de Dios, gracias a esa liberación que Dios le da. Eso trata, yo les invito a que escuchen todo el disco de Hidekel, porque es interesante todo el disco. Tienes que escucharle y analizarle cada canción, cada tema, te lleva a algo diferente, pero te cuenta toda la historia, el disco. Entonces, por eso es 12 puertas, porque cada puerta representa un tema y cada puerta tiene algo para eso. La banda lo trabajamos este disco entre casi como 3 años dándole un concepto. Ahora Hidekel está sacando su nueva producción, que en el 2021, esperemos mediados de marzo, ya salga con su nuevo disco. Pero lanzamos un promocional donde trata Sangre Inocente. Se llama el tema Sangre Inocente. No sé si después podemos ponerlo para que escuchen, donde habla ahora otro concepto de la sociedad, de por qué existe tanto muerto, por qué hay tanta maldad, tanta desgracia, tantas cosas. Entonces estamos dando un concepto diferente, que se vendrán nuevas cosas con Hidekel, se vendrán proyectos, videos nuevos, siempre enfocados en dar un mensaje positivo, dar un mensaje de restauración, dar un mensaje de salvación hacia la gente y hacia todos los que nos escuchan y todos los que van a mirar el video a nivel mundial. Así es. Realmente me da mucha curiosidad, incluso a mí, poder escuchar esto, el disco, porque para serte sincera, no he escuchado algunos temas de Hidekel, pero con el concepto que tú ahora lo dices, es como tener una guía para poder escuchar el disco y poder, justamente como tú dices, ver el camino hacia dónde nos lleva el disco y cada una de sus canciones, ¿no? Esto, Hidekel, ¿es tu primer proyecto musical? Hidekel es el proyecto, principal, llamémoslo así, principal, porque la verdad yo me comprometo con las bandas que estoy, me comprometo a dar siempre el 100%. Pero llamémosle que Hidekel es como el hijo, es como que lo primero que está, ¿no? O sea, el que camellamos juntos, composiciones y todo eso. En los demás proyectos estoy simplemente como aporte, o simplemente como artista invitado, o como simplemente apoyar que de reemplazo a otro baterista. Eso sería. ¿Qué ha sido lo más complicado, lo más difícil o el reto más grande que has tenido al momento de, o sea, o en Hidekel, ¿no? Al momento de crear la banda o de darle un camino, ¿no? A tu proyecto musical. Verás, lo más difícil creo, bueno, la banda es creada por Eduardo y de ahí nos unimos todos, pero lo más difícil es estar llamémosle en la mitad, te voy a decir en la mitad. ¿Por qué? Porque al ser una banda de white metal, el lado cristiano a veces te dice, no, pues esta banda es satánica por tocar metal. Y el otro lado dice, bueno, esa banda cristiana y todo eso. Sentirse bacán porque ha habido testimonios de que te escuchan la banda. Oye, qué buen mensaje, qué buena banda, qué buenas cosas, ¿no? Y ese es el objetivo. Eso es lo que da la banda, dar un mensaje de salvación. En cambio, a veces, por el otro lado, no, es que esa banda, ¿cómo van a tocar metal cristiano si son metaleros? Pero cuando escuchan los temas, cuando escuchan el disco, se dan cuenta que hay un mensaje claro, se dan cuenta que hay para todos los gustos, hay baladas, hay bien power, y también hay lo que nos identifica, ¿no? Bien progresivo y sinfónico, que es lo que nos gusta a nosotros. Entonces, lo más difícil creo que es haber llegado a la mitad, porque hemos abierto a bandas, llamémosle de renombre, a varias bandas hemos abierto, la verdad. Y también hemos tocado en eventos cristianos. Entonces, sí hemos estado en la mitad. El objetivo siempre sería de dar a conocer el nombre de Dios, ¿no? ¿Tú crees que ha sido un reto el aventurarte a ser una banda de metal cristiano? No más que un reto, simplemente como que yo le pedí a Dios, ya sería hora de tocar para ti, y eso pasó, y por eso llegué a Hidekel, y el reto más ha sido el aprendizaje que día a día nos dio para llegar a donde estamos y a donde estoy, porque me he enseñado mediante Hidekel, he aprendido millones de cosas, la verdad, desde tocar mejor la batería, desde aprender mejor la batería, desde saber cómo se lleva profesionalmente una banda, desde saber cómo se debe estar en escenario, desde saber toda la importancia de eso. Entonces, sí es un aprendizaje súper, súper, súper que te llena el alma, sería. ¿Y cuáles son las experiencias más bonitas que te ha traído Hideke? Conocer más gente, conocer a bandas amigas, hacer amigos en los escenarios, conocer a muchos artistas, conocer el amor, el cariño de la gente, y sobre todo lo que más llena es saber que por ahí alguien del público escuchó, por ejemplo, Si Tan Solo, y dice, oye, esa canción me llegó al corazón, gracias, yo era cristiano, ya era cristiano, me alejé, pero escuché esa canción, me ayudó mucho. Hay personas que han llorado también, nos han llamado, nos han dicho gracias porque necesitaba un aliento de vida, y yo la verdad me iba a matar, dice, una chica de Cuenca, y me ayudó a salir, dice. Y eso te llena, o sea, vos dices, wow, o sea, qué bien, o sea, que una canción, un tema que se escribió restaure o te cambie la mirada de donde iba, ¿no? Eso es súper, súper, súper, súper felicidades de eso. Claro, o sea, yo pienso que de una u otra forma, ustedes han cumplido, digamos, con la misión del arte, de la música, o sea, de todo lo que esto significa, que es acompañar a una persona, no sé, o sea, tienes un reto, tienes una finalidad, y a la final pienso que ustedes sí han transformado a través del arte, a través de la música, han ayudado y han transformado a muchas personas, porque a la final yo pienso que el arte es eso, o sea, es transformador, y más la música, y pienso que han cumplido ya un objetivo súper grande, ¿no? ¿Cuáles son los próximos planes de Hidekel de aquí para adelante? ¿Qué se viene? De verdad, como te contaba, como estamos con esto de la cuarentena, pues estamos, dimos dos conciertos en línea. Uno fue en México y otro fue en Colombia. Y con eso prácticamente sería la despedida del disco 12 Puertas y entraríamos al nuevo proceso del nuevo disco que muy pronto estaremos lanzando, ¿cómo se llama el disco? ¿Cuántos temas tiene? Y uno de ellos la lanzamos, que es Sangre Inocente, como te dije, y proyectos de grabación. Estamos ya en proyectos de grabación, ya estamos con los temas. Vamos a grabar en estos transcurso de estos días y para tener un nuevo producto en el 2021 y salir con nuevo producto, nuevo disco, nueva imagen, nuevo sonido, para satisfacer a todas las necesidades, sería. Ustedes tuvieron una gira, ¿no? O sea, salieron del país, tocaron por fuera. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, nosotros salimos con la gira 12 Puertas, estuvimos por Perú. O sea, la verdad fue una gira media larga porque estuvimos en Quito, después toqué a Guayaquil, Cuenca, algunas ciudades de Ecuador, y luego viajábamos a Perú. Luego de Perú regresábamos, estuvimos como 3 semanas en Perú, no recuerdo muy bien, pero estuvimos 3 semanas tocando jueves, viernes, sábado, domingo, jueves, viernes, sábado, domingo. Regresamos a Ecuador y terminamos la gira en Quito, en el Centralazo terminamos. La verdad tuvimos 2 shows, creo que en el Teatro México y otro en la mitad del mundo, no recuerdo muy bien la verdad. Y de ahí terminamos en el Centralazo. Fue una gira cansada. ¿Y qué tal la aceptación del público fuera de Ecuador? O sea, al ser una banda que tienes un disco y un disco bien trabajado, dejas en alto, ¿no? Como bien dices, a veces aquí en el Ecuador te vuelves, no, si yo soy del norte, y no, si yo soy de tal barrio. Pero cuando vas más allá, no, si yo soy de Quito, más allá, ya estás en otro país, yo soy de Ecuador, ya no hay esa nota, ¿no? Dices, no, yo soy de Ecuador, y te sientes orgulloso de tu país, y la verdad, tuvimos ahí algunos shows y la televisión cuando nos entrevistaban, son de Ecuador, los hermanos de Ecuador, y te sentía bien, ¿no? Y saber que estamos representando a Ecuador, sabíamos que teníamos que dejar bien, bien alto el nombre, y eso hicimos, porque créeme que no descansamos con las entrevistas en la radio, en la televisión, y siempre estuvimos ahí dando lo mejor de nosotros y también de Ecuador. Así es, yo pienso que nosotros como ecuatorianos, sea como sea, siempre tenemos que apoyarnos, ¿no? O sea, apoyar porque talento hay mucho, mucho talento. Lo único que se necesita muchas veces es el mismo apoyo, ¿no? De nosotros mismos. Llegados a este punto, vamos a escuchar Sangre Inocente. Ya, Sangre Inocente. Alas arrasando vidas, manos llenas de maldad. Es el odio en cada esquina, el egoísmo es brutal. Tanta sangre inocente, indiferencia por lo que. ¿Dónde está el supuesto amor? La apatía crece hoy. Cautivos inmersos en las tinieblas quedan. Inocentes atrapados en el dolor. los temas de Hidekel son geniales, así que todos tenemos por tarea de escuchar 12 puertas, 12 temas y pues mirar el resultado después de ello. Aparte de eso, hay una faceta en tu vida que es muy importante y que realmente ha traspasado muchas puertas y fronteras, digamos así, en el Ecuador, porque es el festival más importante de batería del Ecuador, en realidad, y estamos hablando del Batacafest. Me gustaría que nos hables un poquito sobre esto, ¿no? Porque a fin de cuentas pienso que es algo que no se había visto antes, que y aparte de eso se reivindicado muchísimo en el tema de que ahora hay un Batacafest solamente para mujeres. Entonces, o sea, todo en sí el proyecto de Batacafest me parece que es algo realmente muy llama mucho la atención, ¿no? Porque no se había visto antes. O sea, ¿de dónde surge, de dónde nace Batacafest? Bueno, la idea del Batacafest nació hace 3 años, no recuerdo muy bien, soy malo para las fechas, me disculparán. En tu biografía estaba 2017, así que sí, ya, serían unos 3 años. La verdad nace de con Chiche Cáceres o George Cáceres, que mando un saludo. Nos unimos y pues dijimos, hagamos algo, porque él también es baterista y amamos la batería, hagamos un festival. Se ha realizado festivales, pero lo hacían y ahí lo dejaban. Entonces nosotros queríamos ir más allá. La verdad, sí soy medio loco en ir un poquito más allá para dar a conocer más las cosas. Lo hicimos un festival a lo grande. Y sin ser un festival, trayendo a un artista internacional, Aquiles Pister, quien le conoce, el ex baterista de Angra, es fundador de Angar. Bueno, es excelente baterista. Lo hicimos esto, el Batacafest consiste en clínicas y masterclass en que dura 1 semana. Tienes 1 semana para solo estar hablando de baterías, aprendiendo de baterías. Nació así la idea, cerramos también con unas clínicas con Aquiles y otros grandes artistas nacionales, porque hay que reconocer que los artistas nacionales hay alto nivel. Y eran, el primer año hicimos cerca de 21 artistas, 21 expositores, realizamos el Batacafest. Bueno, el siguiente año digo, ¿por qué no hacemos, aparte de ese festival, hagamos un Batacafest gira? Y nace el Batacafest gira y comenzamos a ir con bateristas y también llamar a los bateristas de las ciudades. Por ejemplo, fuimos a Riobamba, Ambato, Ibarra, Cuenca, Guayaquil. Ese fue el cierre de las 5 ciudades. No mal recuerdo, eran esas ciudades. Y realizamos el Batacafest gira, donde era un día con 4 expositores. Después llegamos y decíamos, oye, las mujeres, ¿dónde están? Pues vimos que en Ambato comenzó a asistir una chica baterista. Vimos que en Cuenca fue una expositora, Doris de Cuenca, excelente baterista. Dijimos, hay talento femenino baterístico increíble. Entonces dijimos, hagamos algo que no se había visto aquí en el Ecuador. Entonces este año, el 2020, se realizó el Batacafest Girls. Se realizó en el núcleo de Pichincha. Lo realizamos, fueron 3 mujeres expositoras de la ciudad de Quito, Cuenca y Guayaquil. A quienes le mando un fuerte saludo, a Doris, a Dani y a Megan, quienes se sumaron a esta locura y dijeron, dale, hagámosle. Pues lo realizamos. Y esta vez, por las razones que estamos pasando, no se pudo realizar ahora el Batacafest grande. Ya teníamos todo planeado, incluso hasta la fecha que iba a realizarse en junio, ya no se realizó nada de eso. Pero la sorpresa fue que ya con la organización, con George y todo el equipo de Bataka, vamos a realizar este año, les cuento, son ustedes los primeros que se enteran, lo vamos a realizar del 20 de julio al 26 de julio, vamos a realizar en línea. Tenemos artistas invitados internacionales, tenemos desde Argentina, tenemos desde México, desde la ciudad de Guayaquil, desde la ciudad de Cuenca, de Quito, y también tenemos, está pendiente un artista, no sabemos si es de Estados Unidos, de México, de Brasil o de Argentina. Pues sí, con este ya muy pronto saldrá el afiche, están muy atentos a todo eso. Es un festival que está cada año creciendo y que tiene el respaldo internacional, o sea, es un festival que ya es a nivel internacional, que las marcas internacionales dicen, wow, el Bataka Fest es algo muy importante en el Ecuador que están. O sea, ya escuchas, había una chica que me escribía que es una fábrica de China, me decía, wow, que quiere ver cómo oficia el Bataka, ciudades como, grandes empresas como los platos Istanbul Agop, que son turcos, Parches Aquarian, que es una empresa de renombre y de alto, de bastantes años, Baquetas Haram, tenemos el respaldo de Gibraltar, o sea, empresas que son fuertes. Y aquí en el Ecuador, gracias siempre a la ayuda y al apoyo de Cristian Cantuña de Mega Drum, estamos ahí, que él siempre nos apoya y nos impulsa a seguir con esto, ¿no? Llamemos que están muy agradecidos con él porque él es una persona que ha estado ahí económicamente y también apoyándonos con marcas. Porque a veces la gente piensa que es de ganar plata. ¿Y cómo ganan plata? No es así, es lo hacemos por amor, ¿no? Por amor a lo que nosotros jamás tuvimos, ¿cachás? No tuvimos a alguien que haga festivales y eso es lo que hicimos. Chiche también es de mi edad o un poquito mayor y estamos ahí, tenemos a lo nuevo, a la nueva generación, algo que no se ha dado en nuestro. ¿Cuál es? En compartir entre bateristas, porque se crea una comunidad de bateristas. Tenemos una comunidad, es bacán, es alegre ver que están en las masterclass 60, 70 personas recibiendo todos los días y se hacen amigos y salen amigos, y comienzan a compartir. Hay unos que hacen ya grupos de batería, hacen todo eso. Entonces es bacán porque te llena. Imagínate, esta vez, el año anterior, tuvimos cerca de 15 adolescentes, o sea, niños adolescentes, sabemos, que estaban entre los 10 años hasta los 15 años. Los demás ya tenían 20, 25, 30, y eso es bueno ver que la nueva generación está interesada en esto. Luego nace la idea de hacer un programa que se llama Bataka TV. O sea, de una vez, ya que las personas que nos están escuchando, si alguno es baterista, este programa es para dar a conocer a todos los bateristas. ¿Cómo? Si tú eres baterista, tienes bien, nos escribes, te contactas, nos buscas en Instagram como @batakafest, nos escribes, vemos, analizamos y cuadramos una entrevista. Y sale todos los domingos en el YouTube, en el canal del Bataka Fest. Te das a conocer, esto es abierto para todos. ¿Por qué para todos? Porque me dicen, oye, pero entrevista a gente que sea pro. La verdad, considero que todos deben darse a conocer. Tengo jóvenes de 15 años, tengo también que va a salir un no vidente. Cachas toca muy bien, que conozcan del arte, que conozcan ellos cómo tocan, cómo realizan, cómo hacen sonar su instrumento. Y eso es el Bataka TV, da abertura a nuevos bateristas que se den a conocer, ya sea jóvenes, adultos o mayores, ya sea de nivel alto, medio o básico. Es lo interesante, por eso abrimos este canal, para que se den a conocer. Les invito a que se den una vuelta por todo eso y conozcan cómo realizamos el Bataka TV y el Bataka Fest. Sí, es, yo veo que la esencia más que nada es lo importante, porque, o sea, nosotros sabemos que muchas veces los espacios no nos daban, o sea, por ejemplo, a ti te dicen entrevista a gente pro, pero ¿cuánto nosotros también hemos luchado para que a nosotros los artistas nos den un pequeñito espacio y nos tomen en cuenta quizás para incluso darnos la motivación desde el primer momento y decir, mira, o sea, te doy el espacio, date a conocer, y eso te motiva también un montón? Entonces, la esencia que básicamente también se está creando a través de Bataka TV es súper importante, o sea, porque al final estos espacios tan pequeñitos son enormes a la final para las personas que buscan estos espacios y a la final se les abre las puertas. Te cuento que verás, el Bataka TV realizamos en gracias también al auspicio de Bunker Studio que nos brinda el estudio de grabación, porque es totalmente gratis para los bateristas. Se les graba profesionalmente, se les graba todo. La verdad, el único requisito es que tú toques o un cover o un tema inédito o hagas un solo. Porque lo que necesitamos es que demuestres el arte. ¿Cuál es tu arte de tocar? De cualquier tipo de percusión. Me han dicho por ahí, oye, ¿por qué no haces un guitar fest, un bass fest? Lo que pasa, digo, es que mi línea no es esa, la verdad. Y yo me lancé a la batería porque, como te dije en un principio, es lo que yo me identifico, lo que a mí me llena, lo que me gusta. Y pues eso le damos, y cachas, gracias a George, que también es mi complemento, llamemos así. Él es mi complemento, él es la persona que realmente sabemos conectar. Yo soy muy largo, muy loco. Él es, en cambio, todo pacífico. Él calma todo lo que a veces las locuras que se me ocurre. Me es tranquilo, quietito. Así que considero que gracias a encontrar un amigo que complementa conmigo, el festival sigue y sigue. Y creo que tendremos festival de largo, yo creo. A veces, por ejemplo, existe una problemática que se escucha bastante, ¿no? Que es el tema de no hay apoyo, es eso, ¿no? O sea, no hay apoyo, no me apoyan, etcétera, etcétera. Pero yo veo que tú, por ejemplo, en tus proyectos tienes apoyo mucho, o sea, yo veo que el apoyo es bastante grande, tanto de, no sé, organizaciones, personas, te mueves mucho con marcas, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, ¿cuál es tu recomendación para todos los artistas que están buscando un apoyo y que a la final, esto, digamos, no lo encuentran por A o B, o quizás no saben cómo lograr ese apoyo de empresas, de organizaciones, de personas? ¿Cómo lo haces? Aquí sería lo que hablamos desde mi presentación, desde la banda y todo eso, que es simplemente trabajar con que sabes que tu proyecto o sabes que las cosas es profesional. ¿Qué quiero decir con eso? Mira, ahora es las redes, tú manejas las redes, suben redes, todo. Pero si tú manejas una fotografía, vamos así, vamos de una fotografía pésima, que tú abres en tu Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea, y ves que está fea, no te llama la atención. Entonces, cuando tú vendes un producto o cuando tú muestras, mira, yo tengo este producto. Así, la verdad, así nadie crea, pero si tú manejas algo profesional, un PDF bien hecho, un press kit bien realizado, videos que estén a la altura, que te des el tiempo de hacer la misión, la visión, todo el proyecto bien realizado y saber tu objetivo bien claro, yo creo que automáticamente, al mirar ese profesionalismo, la gente, wow, déjame por lo menos ver, déjame por lo menos leer, déjame ver, analizar, a ver qué realizan. Ah, oye, está interesante. Voy a lanzarme, voy a apoyar a ver qué pasa. Entonces, eso es lo que realizo. Hay personas que la verdad dicen no hay apoyo, pero ¿cuál es el apoyo que buscan? ¿No será que van a golpear la puerta? Oye, lo que pasa es que yo tengo una banda y quiero ver si me apoyan. A ver, trate el proyecto. Ya. Y nunca llega el proyecto. o van a un lado y dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, denles una mano con el local. Ya, perfecto, danos qué es tu proyecto, qué van a realizar, qué aporte. Ya regresamos, ¿ya? Y nunca. Entonces, a veces dicen, es que no nos ayudan económicamente. Yo sé que es importante el dinero, pero si tú lo realizas con otra visión diferente, o sea, que le dejes de un lado al dinero, para que estés enfocado en tu proyecto, en lo que tú estás realizando, el dinero va a caer suave, suave. Capaz puedas perder, pero vas a sentirte lleno. Capaz no vas a perder nada y dices, hoy tengo un desgaste físico, ay, increíble, pero vas a tener ese gusto. Pero va a llegar un momento que va a ser recompensado todo. ¿Qué quiero decir? O sea, no es todo el dinero, enfócate en lo que estás realizando para que no te desvíes de tu enfoque porque estás preocupado en el dinero, porque quieres ganar plata o porque quieres hacer eso. Pero siéntete con tu proyecto bien y cuando sea el momento regresará o serás recompensado por lo que realizas. Entonces, realiza las cosas al 100% profesional. Que nadie te diga, no, que he hecho lo rico. No, olvídate de eso. Realiza como un proyecto profesional, como fuera tu tesis, como que fuera la defensa de tu tesis, bien realizado y bien presentado hacia el productor, hacia el organizador, hacia la empresa que quieres pedir auspicio, hacia la tiendita chiquita, hasta las megas de empresas. Tienes que ir a todo lado. Es una forma de encontrar todas las cosas. Así es, tienes toda la razón. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Para finalizar, quisiera esto que me cuentes las partes positivas de estos momentos difíciles que hemos tenido que pasar. ¿Cuáles han sido las partes positivas tuyas como artista y productor para poder reivindicarte en estos tiempos? Y nada, para poder seguir adelante, un mensaje para todos los artistas, productores, músicos que pues nada, pueden escucharte. Primero, el mensaje que sería a raíz de lo que estamos pasando es de que necesitábamos nosotros un alto para analizarnos, autocalificarnos, autoencontrarnos. Primero con Dios, saber que Dios nuevamente comience a hablarnos, a guiarnos. Segundo, con la familia, dar ese tiempo importante y comenzar a apreciar lo que no sabíamos que era apreciar en comer toda la familia, desayunar toda la familia, hacer chistes toda la familia, estar todos unidos y realmente la plata ya no importaba, solo importaba estar entre familia, ¿qué comemos? ¿Qué hacemos de comer? Eso yo creo que nunca vamos a olvidar. Trato yo de que mis hijas lo vean, mis hijas son pequeñas, lo vean con que, oye papi, yo me acuerdo que pasábamos siempre unidos, porque tengo una hija de un año, 8 meses, y mi otra hija de 6 años, y ellas pasan feliz. Porque tienen a su papá, tienen a su mamá, tienen a sus tías, tienen a sus abuelitos, y pasamos de aquí de la vida. Y ellos, yo quiero que ellos no recuerden como que, no pudimos salir, sino que se lleven un recuerdo de que ellos fueron. Ahora lo económico. Lo económico, sé que estamos mal, pero no solucionamos nada estando sentados, llorando, y ahora sé que vivimos mal. Sé que estamos mal económicamente, pero comencemos, así como digo, comencemos a sacar nuevos proyectos, comencemos a analizar bien las cosas y comencemos a quitar los pensamientos negativos y pedirle a Dios que nos ayude a tener pensamientos positivos y de luchar cada día más. Eso sería en ese aspecto. Yo sé que habrá familias que están pasando momentos difíciles, pero el ecuatoriano, cada uno conoce, su vecino conoce, ayude, comparta, si tiene, qué sé yo, pan, déles, regale, para eso es lo que estamos, ¿no? Tenemos a veces vecinos que están pasando porque vivían del día a día, pero estamos los otros para apoyar. estamos nosotros para respaldar, ayudemos. Yo sé que no podemos todo el mundo, pero está nuestro vecino, nuestro barrio, sabemos quiénes son, porque identificamos. Siempre pedirle a Dios que nos bendiga, que nos cuide, que nos ayude, y conocerle un poco más a Dios, tener paz, tener la tranquilidad que Dios da, ¿no? Yo vivo tranquilo, o sea, estoy sin plata, sí, pero vivo tranquilo porque le pido a Dios que me dé esa paz, esa tranquilidad, para disfrutar el día a día. ¿Cuál sería la canción con la que nos podrías dejar, ¿no? Para podernos despedir y reflexionar un poquito de todo esto que hemos venido hablando en esta jornada. Sería el tema de mi banda, Hidekel, Sin Tan Solo. Y sí, ese tema sería espectacular. Genial, entonces vamos con el tema de Sin Tan Solo y... agradecerte, Byron, por habernos acompañado en esta jornada, por absolutamente todo lo que nos has contado, por motivarnos. Y obviamente, chicos, no se olviden de seguir todo lo que es el tema de Bataca Fest, el tema de Bataca TV, y también a Byron Coronado como músico, como productor, como amigo, compañero, y todo, bueno, como ustedes lo quieran llamar. Así que muchas gracias, sí. Byron, por habernos acompañado. Yo te doy las gracias a ti. Antes de despedirme, pues de ahí, síganme en mis redes. Estoy como en Instagram, estoy como @Byronman. En YouTube estoy como Byron Coronado. En Facebook estoy como Byronman Coronado. Síganme en todas mis redes. Conozco un poquito más de mi trabajo. Gracias a ti, Yafita, por la invitación. Gracias por entrevistar a este humilde servidor. Y gracias a todos los oyentes por darte ese tiempito de escuchar, y les bendigo que sigan adelante con el programa, que sigan creciendo y que sigan trabajando para el artista. Que así sea. Así que bueno, chicos, nos despedimos y nos vemos en otra emisión de Pichincha Nuclear. Chao, chao. ¡Chau! Y mis fuerzas en la aflicción decaen. Oh Dios, oh mi Dios, día tras día como muerto me siento, me abandonan en el olvido. Si solo Dios escuchara mi llanto, solo mi Dios pudiera sujetar mis manos y calmar mi agonía. Lo único que deseo.